ha tenido un éxito rotundo con su trabajo, que se estrenó su primer largometraje, se estrenó en el marco del Festival de Cine en esta última edición. Y bueno, aparte, bueno, ya Fran, yo creo que todos ustedes conocen que lleva una larga trayectoria y en su haber hay infinidad de cortos, documentales y videoclips que han tenido premios a nivel nacional e internacional en numerosas ocasiones. Y con esta película, que se estrenó en el Festival de Cine de Málaga, en esta última edición, que, como digo, fue un enorme éxito de público, pues tiene novedades. Nos trae una primicia, nos trae una noticia que yo creo que nos va a gustar a todos, pues por eso, pues porque primero porque es una película de calidad, yo la vi y puedo asegurarles que realmente es muy especial, pero sobre todo porque es una película de un director malagueño, con, entre otros, actores malagueños, y que bueno, que está demostrado que la calidad que todos veíamos en ella, pues es real. Los profesionales del sector también la han visto, que es lo importante. Bueno, primero de todo, ya un saludo a todos los que estáis ahí esta tarde en su programa. Y nada, simplemente Urbex, efectivamente hay novedades importantes que quería comunicar hoy en tu programa exclusivo, y que a partir de aquí, bueno, pues supongo que muchos se te seguirán haciendo eco, porque, bueno, yo creo que será algo importante nuestra trayectoria. Hombre, seguro, porque son novedades además de importante a nivel internacional, que bueno, se le va a dar un impacto a todo lo que se haga alrededor de esta película importante. Cuéntanos, que nos tiene ya un poco así como... A mí me tiene nerviosa, vaya. Nada, no, simplemente, pues eso, la película ha sido vista fuera de Málaga, y concretamente se ha visto en Italia, se ha visto en varios países, extranjeros. Y bueno, nos han llegado una recompensa de Suiza. Hay una agencia de comunicación suiza que es Mediapresse, el famoso mecenas de arte y de comunicación que es Antonio Campanile. Que bueno, ha visto el asistado, bueno, se han sorprendido si han dicho, nos han dicho literalmente que si hemos hecho eso casi sin medios, ¿qué no haremos con medios? Entonces directamente tú ya sabes cómo son. Bueno, la gente del norte, los suizos, los austríacos, los alemanes. Se pusieron rápidamente a... Sí, esta gente no se tiene tiempo, no me lo han dicho, eso para perder tiempo. Hemos tenido un par de reuniones, hemos hablado de proyectos de números y directamente han empezado a promocionar la cifra de valor por varios festivales, pero no con el fin de concurso. Claro, no con el fin de promocionar la cifra para terminar, sino para hacer un segundo largometraje que ya directamente hemos empezado el preparativo. O sea, que la cifra de valor se ha convertido en tu carta de presentación para empezar otros trabajos. Además, comenzando este circuito de festivales, comenzáis prontito con unos festivales de cine internacional bastante, en fin, que tiene bastante prestigio, el Festival de Cine de Sorrento, ¿no? Este fin de semana, bueno, estoy ya hasta el sábado o el domingo, el tercer de la gana, el Sorrento en Italia, Brindisi, es un festival internacional muy importante. Y bueno, la película va a estar allí como invitada de muestra y se va a hablar de ella. Estamos en competición, puramente dicha, porque la película llegó tarde, pero ha interesado tanto sobre todo al público italiano, porque tú puedes saber que Suiza e Italia tiene bastante corazón italiano, sí. Y francés, hermana, y entonces pues nos estamos pegando un poco fuerte por esa zona del mundo. Entonces, este fin de semana ya comenzáis con este tema del festival, fechas para próximas ediciones de diferentes festivales. No, digamos fechas concretas porque a partir de septiembre se supone que los siguientes que están por confirmar. Para el de verano, me imagino, también un poco, ¿no? Como sí, de verano. Luego llegará el Festival de Bruselas, el de San Sebastián, otro de Madrid, otro en París, otro en Bélgica, que son festivales que todavía están por confirmar. Algunos no calidad, bueno, simplemente por la temática, por la duración, por mil cosas. Uh-huh. Otros estamos en maestro y otros pues estamos en competición. Pero realmente importante, bueno, porque la cifra de valor hecho con el presupuesto que se ha realizado. Entonces, es una película para ver como cine y muy independiente. Y ahí, mi objetivo principal y el de todos los que estamos en este nuevo proyecto es el segundo largometraje. Eso te iba a decir, ¿tienes ya en mente pues tu próxima película? Y nos puedes, bueno, adelantar un poquito de cómo va la evolución de esa preparación, como, o sea, si hay alguna temática y hay... A ver, cuéntame. Mira, si te puedo ya que estamos así como de exclusiva, si me puedes dar algún datillo que me interese. Mira, en la segunda largometraje va más rápido de lo que al principio yo quería. Bueno, espérame que vaya rápido, pero es el carácter que yo te decía de la gente del norte, que lo quiere ir todo para allá, para el player. Entonces, aquí como son muy lentitos, vamos a correr, pero de repente he puesto las pilas. Y lo que yo tenía planificado para ir haciéndolo poco a poco, hasta terminar el año, directamente me han dicho, el 1 de septiembre lo va a ser yo. El 2 de septiembre estamos en Roma y a partir de ahí empezamos a hacer los preparativos. Perfecto, pues seguro que va a ser un éxito. Como mínimo tan rotundo como las hijas de Danao, yo estoy segura, porque he visto algún otro trabajo tuyo que va a tener esa magia especial que le imprime a todo lo que hace con esa fotografía tan espectacular que creo que es uno de tu de lo que te distingue, ¿no? Una de las cosas que te distingue de tu trabajo. Y además, fíjate, la siguiente película va a contar con un reparto interpretativo importante a nivel internacional. Muy famosa. Ya, de hecho, a una de las personalidades que hay, no la podemos mencionar porque hasta que no esté todo encantado, ¿no? Claro, porque luego puede haber la última hora que esté lo que hago, porque yo no creo bastante en la gente y en el exterior. Pero que esta gente tan importante, por ejemplo, el detalle que ya ha visto así, se han quedado tirando y me han dicho, si ese es el nivel mínimo, de ahí para arriba. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo el tirón, ya, claro. Pues... De verdad que ese es el orden, la mejor recompensa. Pues sí, la mejor recompensa y la mejor carta de presentación de la calidad de tu trabajo. Pues, Fran, muchísimas gracias por contar con nosotros para lanzar esta noticia, que creo que, bueno, que hay que poner en su justa medida y que es importante por eso, por la repercusión que va a tener a nivel internacional el trabajo del profesional nuestro malagueño, porque tenemos muy buenos profesionales en todas las áreas del arte en Málaga y ahora vamos a hablar con Sandra de ello también un poquito. Un beso fuerte, no te voy a desear suerte porque sé que la vas a tener. Y bueno, espero tenerte por aquí de nuevo para contarnos cuando esto ya se ha realizado. Vamos a hacer un concurso de inversores que, aunque tenga arte en Tori, Málaga se va, o por la provincia se va a hacer también una especie de, en esa zona de grandes inversores y por Italia y por ya iremos viendo qué tal todo. Muy bien. Pues aquí te esperamos para cuando tú quieras, es tu casa. Muchísimas gracias y un beso fuerte. Claro. Bueno, pues seguimos con Sandra, como hemos dicho. Sandra.